Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 44 minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos acá en Diario del Futuro y se viene mi sección favorita, porque como yo no entiendo nada, pero nada de fútbol... Y sin embargo conducís un programa. Exactamente. Mirá cómo están los medios hoy en la Argentina. Ley de medios ya, pedimos. Ayer estuve aprendiendo mucho con nuestro compañero Alejandro Wall. Hoy espero lo mismo de esta columna Países Mundiales, pero aprender, aunque sea, a llevarme algo de ella. De ella, culo. Así es. Ella vendrá, que en realidad se llamaba Ella Culó, pero el Confer le prohibió a Pablo Pandolfo ponerle ese título tan desubicado. Qué fuerte. Usted siempre con esos datos que nos dejan. No me digas eso, Florencia, que estoy fuerte, por favor, porque primero que es una barbaridad. Te dijo ella estamos... primero, después te dice que es fuerte. Hay química entre los dos. Eso dice tu banda favorita, banda de turistas que van a todo el mundo. Pero esta sección se llama Países Mundiales, como vos decías, Martín Pérez, Rodolfo Walsh y toda la gente que está acá en el estudio, porque vamos a tratar de incorporar conocimiento, sabiduría y algunas cosas que los medios no te cuentan sobre los países que están inscriptos en la AFCA, es decir, en el próximo Mundial de Fútbol. Son 32 países. Me gusta la precisión, de los datos, por supuesto, de las siglas, absolutamente, todo, porque yo, en mi criterio periodístico, más allá de la girada de los números y la fecha, que eso lo tenés en Wikipedia, un poco el análisis y sobre todo la opinión lúcida de un hombre de medios, como es mi caso, un animal de radio, como Lalo Mir y Lalo Franzen. Pero hoy vamos a hablar en esta sección de Afganistán. ¿Perdón? ¿Afganistán? Afganistán. Sí, Afganistán se incorporó esta mañana a las 7 y cuarto de la tarde. Cerró Vladimir Putin, que en este momento es el presidente interino de Afganistán. Sí, y anda siempre con un perro afgano, ¿no? Sí, por supuesto, exactamente, que es el icono de Afganistán. Ustedes saben que a diferencia de otros países como Argentina, como Santa Clara del Mar y otras naciones, Afganistán no tiene un presidente estable. Tiene un presidente va rotando. Sí, tiene un presidente diario. No, todos los ¿por días? Un presidente por día que, digamos, van rotando de diferentes países. Imagínese, el Lantos de Afganistán tiene que ir todos los días a cubrir la Asunción. La Asunción presidencial. Hoy es Vladimir Putin. La semana que viene le toca... No tenés que ser afgano tampoco, de Afganistán. No, porque no alcanzarían los nombres. Imagínate pasan los siglos. Fue Perón, fue Jean-Michel Jarre. ¿Y a vos te tocó? No, son presidentes de otros países. Presidente. Florencia, ícono del periodismo deportivo, pero nada que ver con el mundo de la política. Ubicate, Florencia, por favor, me estás tirando al muere. Te lo pido por el amor de... ¡Solidaridad! Bueno, así que en este sistema hoy Vladimir Putin, presidente interino actual por el día de la fecha, hoy cerró... ¿Por el martes o por el miércoles? Miércoles. Ahí pensé que te había agarrado. Pero y el jueves va a ser Florencio Randazzo. ¡Que no es presidente! ¡Pero lo va a ser! Escúchame. Es presidente del futuro también. Cristina se va a comprar joyas a Pekín. Es Vudú. Vudú se va a comprar guitarras a la casa de acá, de Tacahuano. Es Randazzo. Randazzo se va, es Hugo Moyano. Hugo Moyano se va hasta que termina siendo... Florencia, Emilio Dizzi, estamos hasta la pelota. Pero bueno, es así. Siempre hay uno que reemplaza a otro y así estamos como estamos. Afganistán quiere decir chancho que toma Campari, ¿sí? Es una frase en latín. Ustedes saben que el chancho es un... queda rico después, ¿no? Sí, el chancho que toma Campari. El Campari es, está sacado de una fruta que nace en Afganistán, la chotonga, que es una especie de cascabel, pero sin casca y sin bel, que tiene esta característica. Fundado. Estamos hablando de la fruta, claro. La fruta. Okay. Bueno, y el chancho, que es un animal, el que todos conocemos, hay una sobredosis en Afganistán. Es prácticamente como acá las palomas. ¿Chanchos o de chotongas? No, chotongas es la que te gusta a vos, pero el chancho, mirá cómo el falleció permanentemente. Mirá cómo baja el nivel. Pero bueno, o sea, pero Florencia, que se hace la pipí cucú, es una absoluta. Hablemos de Afganistán y del Mundial de Fútbol. Sí, por favor. Por supuesto. Bueno, el Mundial no me interesa, porque es una cosa que baja línea y es para gente descerebrada, que no sé cómo puede estar la gente pelotudizada con el Mundial de Fútbol. Estamos hablando de cultura, de política internacional, de las cosas que al hombre sensible le interesa, no patear una pelota a través de un arco, querido, por favor. Bien. Fundado en 1220, Afganistán, por el Club del Clan, que era un grupo de bailanteros mongoles que querían alegría, querían libertad, que se casen los putos. Digamos, ¿del una especie clan de, o del clown? No, del clan. Ah, okay, una especie de proto-kirnerismo, ¿no? Ya que estamos. Sí, como para aclarar las cosas. Que las lesbianas se besen en la calle, que las negras se puedan conducir por la radio, etcétera, etcétera. Hasta que vino la invención de los capanga, que eran unos vikingos fumadores de marihuana, que querían todo lo contrario. ¿Qué querían? Represión, dictatorial, un poco de monoteísmo. Represión, monoteísmo, pero porro querían. Proto-macrismo. Mirá qué frase complicada, proto-pro. Sí, con porro, proto-pro con porro. Nosotros no somos como los Orozco, hubiera dicho León Gieco, pero también sí una especie de proto-macrismo neoliberal, neofascista, que un poco terminó acaparando la gobernación de Afganistán hasta el día de la fecha. ¿Gobierna que... el pro en Afganistán, estás diciendo? Sí. Mira. En realidad, no. El proto-pro. El pro y Putin. El pro es... El pro de Argentina, Macri, toda la gente que está esta acá... Esta gente, sí. Es... hereda un poco la nomenclatura, la providencia afgana. De Afganistán. Ah, son de Afganistán, miren. Ah, no, no, no. Los vínculos, o sea, entre Afganistán, sí, el Macri. El manual de uso, el reglamento interno. Del PRO, decís. Del PRO, por supuesto, del PRO de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad. Sí. Está todo escrito en afgano. Por eso nadie entiende nada. Por eso no hace nada. Macri no sabe hablar. ¿Lo viste que habla en afgano, no habla en castellano? Porque las leyes, los teoremas de ellos. ¡Ay, pa' acá, tú bajás, se acá! Y uno dice, no sabe hablar o se le entiende un carajo. Sí, o ha sido abducido. Ves la de la silla de ruedas hablando en TN, sí, porque así la conocemos en el medio, la de la silla de ruedas. Sí. Y no habla en castellano, habla a bajar a jatubas, que eso quiere decir, así vamos, las vamos leyes a la tanda, quiere decir eso. Bueno, hay que decir que Afganistán está situada, digamos, no tiene salida al mar, es un país asiático. Uh-huh. De hecho, nunca vieron el mar. Es más, en Afganistán no hay agua. Ok. Es uno de los tres países... Junto con Necochea. Si Necochea está frente tiene al mar. Costa. Pero está en un... Bueno, de no, espaldas, ¿sí? Vos decís el Necochea de acá. Ah. Yo digo el Necochea de Asia, que es el Necochea original. Y ahí también nacen chicas con vagina. No, ahí no. Acá el mar, el agua... No confundas a la teleplatea que está prestando atención. El agua es un bien prácticamente... Es como acá, por ejemplo, que no exista el no sé, la kriptonita. Es una cosa de ficción. Las empanadas de la chacha de Patrón. Me están confundiendo, cosas... Sala. Bueno, me está la vida pasando. Es confusión. Claro. La radio, todo, el amor es una cosa que no se sabe si existe o no existe o no, o qué carajo pasa. Pero el agua es algo que eso supone los afganos, que es algo del más allá. Entonces. Vos decís que es como Dios, es algo, sí, que nunca vieron, sí, no tocaron. Pero no, que existe, pero que, okay, por supuesto, como son seres humanos creen vivos, sí, creen, pero necesitan reemplazar el agua por algún motivo. Sí, entonces, bueno, tienen que recurrir a la orina. Okay. Orina de chancho, orina de humano, orina de cualquier otro animal. Allá la empresa Coca-Cola tiene la Coca-Cola Meo, que es la más popular allá. Que, bueno, mirá la cara que me pone el Florencia como si estuviera diciendo una qué pavada. Quito. Bueno, es un asco, pero probaste la Coca-Cola la verde, peor. La Life. Yo no la probé, que la Life está hecha con Meo. No, yo digo ¿Vos decís que toman agua fuera del país y vienen a mear a Afganistán? No, un afgano ve una botella, ajá, de Villa del Sur acá y se prácticamente es como que ver a Dios. Ok. Ah, van a Mar del Plata y le agarran un paro cardíaco de la emoción. Es una cosa, una especie de revelación divina. Que paran en la fábrica. Una curiosidad, digo, uno cuando va a Afganistán, yo estuve la semana pasada con mi señor y mis tres pibes, Joaquín Furriel y María Laura Santillán. ¿Y el otro cosa? ¿Joaquín Curriel y María Laura Santillán? No, Joaquín Furriel y la María Laura Santillán. Son los tres chiquitos down que tengo, que pobrecitos, bueno, yo los llevo con una cadena porque se me sueltan y se van a comprar baipi sin gallo a la salada. Pero, una cosa grave, porque todo risa, pero las mujeres acá no tienen, prácticamente son animales. Otro país en el que las mujeres es el peor. No tienen derechos. Esto parece que no existiera, año 2014. Esta columna está hecha en mi contra. Bueno, pero es así, Florencia. La mujer no tiene prácticamente derecho, no te digo a votar, que es lo lógico, a manejar, que es lo lógico, no tiene derecho prácticamente a pestañear. No tiene derecho a caminar, digamos, mostrando su escote. Hay un ministerio de control de pestañas. Bueno, las mujeres en la religión, en la Biblia afgana, no están consideradas humanas. Ajá. Allá la que reemplaza, o sea, la mujer en Afganistán es la jirafa. ¿Cómo claro, es eso? Allá el hombre es eso? se casa con jirafas. Claro, se casa y las mujeres que están en el zoológico. Sí. Ajá. Muy buena idea y te la tomo. ¿Vos vas al zoológico? Y hay mujeres petizas, hay por ejemplo la jaula de las lesbianas, está la jaula de... La visible, ¿no? Sí. Por tetones. Hay una no que sé. Está en la Celisa Carrillo, que son todas Celisa Carrillo, que le puedes tirar... Ganas. afganas o argentinas, también hay de todo un poco. Ahí está la jaula de... Para. Si yo voy a Afganistán, sí. ¿Mujer al zoológico? No importa tu nacionalidad. No, vos no podés entrar a Afganistán porque durás un minuto y medio y automáticamente te meten en una jaula. Así que si estás pensando... Qué miedo. Hay muchas mujeres que fueron y no volvieron. ¿Y que disfrutan en la jaula? No, en la jaula la pasas mal porque estás carente de tu libertad. Nui Eve, Janis Joplin, que se dice que murió a los 27 años, está en una jaula de Afganistán. Amy Winehouse, que dice que se pegó un tiro en un escenario o algo así, está en una jaula de Afganistán con las leonas. Todas las mujeres que desaparecen están ahí en la jaula. Sí, con las leonas, digo, las que jugaban a rugby o algo. Usted tiene que pasar la... Tiene prueba de todo esto, porque hay denuncia fuerte. A la jirafa, por ejemplo, le compran vestidos, a la jirafa le compran hornalla, le compran licuadora. La revista de Susana Jiménez allá se llama, el eslogan es: para que te guste solo tenés que ser jirafa. ¿No? Ese es el, así es, en Radio Nacional de allá lo venden así. Bueno, como te decía, es el país más bélico del mundo, un país que está acostumbrado a estar en guerra, conflictos permanentes, tiene una necesidad, todo el tiempo como calientes, excitados en el sentido... ¿Y si tienen las minas encerradas? No, ¿qué pero por eso digo, a buscar a las minas hasta el zoológico? Excitados en un sentido de que quieren quilombo. Quilombo, no pueden estar en paz. Siempre pensando en eso. Allá, por ejemplo, no se conoce Vangelis, no se conoce Coafé, no se conoce Onda Vaga, porque la música así aburrida... O Gianni, No, es todo quilombo. Allá va, las bandas que van son Pantera, Mega, de todo quilombo, ruido, distorsión. Arma es obligatoria. Para todos y todas. Un revólver. Para las jirafas y los hombres. A eso sí, te referías. Exactamente. Claro. Sí, una jirafa está siempre armada ya, porque puede ser acosada. Y las jirafas son... Uno ve las jirafas de acá y no te calienta mucho, pero una jirafa afgana está en unas tetas tremendas. Porque la van generando por computadora, digamos, la van alterando genéticamente. Y vos, una teta de jirafa, y es una cosa que no podés creer. Patas largas tienen, seguro. Sí, no, los lomazos de la jirafa, es como ver a, no sé, a Edith Piaf desnuda. Es una cosa que no podés creer lo fuerte que está. Otra cuestión también, es un país muy conservador que a los homosexuales prácticamente los tiene considerados como seres infrahumanos. Y si a la mujer la tiene un solo... Imagínate a los putos. Bueno, a los homosexuales los llenan de pólvora cuando nacen. No. Los abren, ¿viste cómo abren un pescado cuando ves el otro día había en un Gourmet Channel cómo preparar un pescado? Bueno, allá preparan a los gays. O sea, como ¿Cómo saben que nace homosexual? Porque incomprobable, allá... Incomprobable, Sala. Y es a ojo. Ellos dicen, cada tres uno es puto, entonces cae lo que cae. Y más o menos lo aciertan. Es un porcentaje al tuntún, pero que funciona de alguna manera. Son cuestiones culturales. Sostiene el statu quo de Afganistán. Sí. Muy buena banda. Lo llenan de pólvora al puto cuando es muy chiquito y crece y se convierte, por ejemplo, en un hombre bomba. En una bomba, claro. Sí. Entonces los usan de proyectiles, ¿no? Los llamados bala o los puto bomba. Pero allá, por ejemplo, están en guerra con... El hombre bala. Sí, están en guerra con un país vecino, por ejemplo, con China. Sí. Y vos ves a los putos volando y cuando caen explotan. Claro, son héroes de su país. No, son héroes porque ellos no quieren ser, es parte de la cultura. Ellos no tienen la opción de ser héroes, son utilizados como armamento. Por eso no tiene el costo financiero, la cantidad de plata dedicada al ejército es mínima porque son los propios putos que son utilizados sus cuerpos. Allá un puto se cae y explota. Vos vas por la calle Corrientes y Florida de allá y siempre hay un puto que se tropieza. Vas a ver a Bueno, tienen problema de equilibrio. Vas a ver a Extravaganza de allá y explota todo por encima, uno se tropieza en el escenario, es un quilombo. Pero bueno, curiosidades de Afganistán. Y tiene también una gran escena musical. ¿También? Sí. Pero si no tienen ni mujeres ni puto, ¿cómo van a tener una escena musical? Pero tienen músicos. Ah, ok. Que no son ni una cosa ni la otra. Empezando por Lito Epumer, un clásico de la música afgana. Por ejemplo, ¿es afgano, Lito Epumer? Es afgano. Sí, escuchamos el tema que más ahora está sonando en la Radio Vortex de Afgana. A ver, escuchamos, por favor. ¿Esto es Lito Pumer afgano? Me gusta. Mirá, de vez en cuando. Muy influido por la canción de autor Patagónica. Porque bordoneando veo. Este es el afgano antiguo, ¿no? Donde podemos ver un Lito Pumer que es... ¿A qué es cuando se te va todo el demonio? Bueno, carajo. Escuchamos, se va, por favor, Lito Pumer. Gracias, Lito. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos acá a Vittorio Storaro. Adelante, que es un poco de... Esto es la electrónica en este momento. Vittorio Estolaro se llama. Vittorio Estolaro es, representa un poco la música teenager afgana, ¿no? Y se llama igual que el iluminador... Chupa un huevo que se llama igual. Yo no decido cómo se llama. Eso lo sabrá vos y la gente no tiene ni quién carajo idea quién es. Así que lo mismo. Gracias, Vittorio Estolaro. Y cerramos con... Qué voz de femenina que tiene Vittorio. Bueno, allá son todos con la voz muy amariconada. Cerramos con el artista que ahora está rompiendo todo en los charts afganos. ¿Quién es? Se llama Fiona Apple y es el siguiente. A ver. Opan Gangnam Style. Bueno, listo. Chao, gracias a Darren Miller, la puta que te parió. Chao, esto es nosunarrock.com. Ya llega Raúl Portal, el portal de la mascota. Ah, me deja agotado. No, Sala, no, no. Y toda esta data que tira, yo no puedo creer. Tiene que denunciarla en un lugar serio porque... Yo no soy denunciante, yo soy periodista. Es un simple cronista. Países mundiales se llama esta sección, ¿no? Porque se viene mundial, ¿no? Chicos, no sé si lo sabía. Esa parte, esa cosa que usted odia. Sí, no hablamos nada de fútbol.